es su descubrimiento, agregando que las fotografías tomadas a las antenas misteriosas obraban en su poder. Bruce Katye realizó este contacto con la finalidad que el mundo conociese sus investigaciones. Lo guiaba una única meta, dar a conocer el misterio de los ovnis. Es un hombre valiente e inteligente. Después de su estancia en Wellington, partió Katye comandando el avión rumbo a Invercargill. Aquella noche, luego de dar aviso a su embajada de que obraban en su poder las famosas fotografías, se alojó, para pernoctar en el Gran Hotel de Invercargill. Lo que ocurrió aquella noche dio lugar a que Bruce Katye pensase que había gente, dentro de Nueva Zelanda, que estaba demasiado interesada en las fotos de las antenas. Luego de haber comido una cena frugal, el copiloto de Katye y él mismo se dirigieron a la sala de estar del hotel, con la finalidad de tomar un café y charlar un poco. Aquella noche, se alojaba allí la tripulación de dos vuelos procedentes de otros puntos del mundo. Por alguna extraña razón que Bruce Katye no alcanza a explicarse, pero que evidencia la poco inteligente maniobra de los hombres de negro, se le dio orden al comandante de cambiar el copiloto que había viajado con él desde Auckland por uno especialmente enviado desde Wellington y que no pertenecía a su tripulación. Al copiloto de Bruce Katye le gustó la idea. Viendo que la maniobra de cambio de hombres era absurda, Katye telefoneó a Wellington desde donde se le informó que eran órdenes superiores. Aceptando tal cambio, no habló más del tema. El copiloto enviado desde Wellington se mostró interesado en las investigaciones de Katye y lo instó a que le enseñase las fotografías de las antenas aduciendo que conocía la temática. Luego de observarlas se dijo a Bruce Katye que esas antenas eran las normales de radioaficionados. De pronto fueron interrumpidos en su conversación por dos individuos muy altos, de extraña indumentaria oscura, que habían estado sentados a dos mesas separadas de la que ocupaba el comandante. Justo en ese momento fue cuando Katye introducía las fotografías dentro de un sobre, de forma tal que era imposible que los desconocidos que se le habían acercado hubiesen podido ver lo que contenían esas fotos. Las colocó sobre su regazo y esperó. Uno de ellos habló con una voz gutural y le preguntó si le interesaba la caza deportiva de patos. Ante una pregunta tan fuera de lógica, dada la forma en que se había producido el encuentro, Katye le respondió que nada más lejano a su actividad que la caza de patos volantes. A la pregunta de Katye de si se alojaban en ese mismo hotel, el absurdo desconocido le respondió que sí, puesto que, si bien era granjero, se encontraba allí para celebrar junto a su esposa, de quien no había ni señales, su aniversario de bodas. Todo le pareció harto extraño a Katye, el hombre tomó una silla y se sentó a la mesa del comandante y el copiloto. Bruce Katye lo observó, tendría entre 45 y 50 años, 1,90 metros de estatura, sumamente delgado, cierto tipo de quemadura en la mejilla derecha, cabello gris claro, muy fino, ojos claros, vivaces, profundos. Manos largas, dedos finos, cuidados, no precisamente pertenecientes a un granjero. Traje negro, zapatos negros, camisa blanca, corbata negra. Luego de hablar durante un largo rato de patos, el desconocido giró la conversación hacia el hobby de los radioaficionados y las antenas con las que trabajaban. Le preguntó a Katye si le interesaba el tema. Katye respondió que no era aficionado a este tipo de entretenimientos. En un momento de la conversación, el copiloto enviado desde Wellington que se encontraba junto a Katye se disculpó, alegando estar muy cansado, y se retiró del lugar, dejando solo al comandante con el desconocido, quien continuaba hablando sobre radioaficionados y antenas. Bruce Katye logró desembarazarse de él de una forma casi brusca, pues se puso de pie, guardó el precioso sobre en el bolsillo y le dijo al extranjero personaje que debía descansar. Se dirigió a la recepción, en donde luego de asegurar el sobreportador de las importantes fotos con cinta adhesiva transparente, escribió su nombre tanto en el anverso como en el reverso y luego se lo entregó a la recepcionista indicándole que lo guardara en la caja de seguridad del hotel. La mujer le entregó un recibo por su depósito. A continuación telefoneó a su esposa en Auckland y le explicó la extraña situación que había vivido, preguntándole si había ocurrido algo anormal en su casa, la respuesta fue negativa. Al dirigirse nuevamente a la sala donde había tenido el extraño encuentro, el supuesto granjero había desaparecido junto con el colega que lo acompañaba. Preguntó a tripulantes de otra compañía de aviación en qué momento se habían retirado los extraños seres. La respuesta fue altamente impresionante, en ningún momento hubo gente que no fuera de la tripulación dentro del recinto, nadie había entrado ni salido. Los hombres de negro continúan, en su ya casi imposible tarea de silenciar a aquellos cuyas aptitudes científicas les permiten descubrir un mundo maravilloso de inimaginados adelantos científicos. Misterios que giran en torno al conocimiento oculto, tan accesibles a la lucha de los singulares hombres de negro. Emulando la labor del comandante Bruce Katye, hemos investigado con otros colegas, misteriosas antenas localizadas en Canadá, Estados Unidos, Londres y Argentina. Solo en Canadá se han encontrado cerca de 50 de las misteriosas antenas, proliferan cerca de Quebec en lugares como, Stanton y Medellín y Saint-Agapitville, Valle-Conction y Lille-Village. En Estados Unidos de Norteamérica se las puede detectar en Pensilvania, Huntington Valley, Salt Lake City, Utah, Bernal Torresville, también son numerosas. En Londres, sobre Bailey Street, Store Street y Winnie Hill Street. En Argentina, Bahía Blanca, Buenos Aires en la zona correspondiente a las localidades de Martínez, San Isidro, como cerca del aeropuerto Camet y la ciudad de Mar del Plata. Y hay muchas más, el planeta está cubierto de ellas. Ahora somos muchos los investigadores que desafiamos a los ya tristemente célebres hombres de negro o Men in Black o Les Messieurs en Noir. El conocimiento oculto está saliendo a la luz, su brillo divino descubre y quema a los enemigos de todo un legado superior, esa sinarquía tan especial como negra, oscura y misteriosa. Los HDN y las sociedades secretas. Para muchas personas, los HDN tienen que ver con adherentes a lo secreto y misterioso. Como deseamos ilustrar al lector, haremos una síntesis de esas sociedades secretas, tengan o no que ver con nuestros investigados. El conjunto de los ritos altamente guardados y secretos es tan importante en la iniciación, como en los fines mismos que proyecten las sociedades secretas. Es necesario que exista una señal o signo que permita el reconocimiento de los miembros del grupo entre sí. A desdén de las muchas y variadas fantasías que encierra el denominado rito de iniciación, justamente la mayoría de los relatos no son nada más que fantasías. Pues si es preciso tal acto, debemos obviar el espectro de lo truculento, no porque no exista, sino porque lo que aquí interesa es solo un concepto sobre tal rito, la iniciación solo busca o procura la muerte del profano y el nacimiento del adepto o iniciado. El mundo actual, dominado por la tendencia monoteísta, ortodoxa, plena de despliegue de poder temporal, inmediatamente interviene en el universo místico para imponer su expresión ante lo que considera ilegítimo y fuera del orden dado. El conjunto de personas que profesan igual doctrina forman una sociedad secreta. Podrían ser vistas como una contraposición al Dios único que se nos ofrece cada día. Ellas han surgido o surgen ante la displicencia de las iglesias oficiales y la esterilidad en los argumentos que ofrecen para lograr satisfacer al hombre de este milenio, asqueado, individualista y profundamente desconsolado. Este hombre, sin embargo, vive y está a nuestro lado, íntimamente su unión con Dios le viene desde su comienzo. Sea cual sea su Dios, el hombre del siglo XX necesita creer, como creyó desde el origen, en un creador, en un hacedor. Aunque consideradas así, las sociedades secretas podrían parecer frágiles o vacías de contenido, su razón de ser es muy clara, pues la forman esos hombres cuyos espíritus necesitan la creencia y la fe. Y allí, supuestamente, las encuentran. Veamos algunas. Los gnósticos. De origen cristiano, esta escuela estuvo formada por hombres de Oriente y Occidente. Sus ideas centrales apuntaban contra la ortodoxa cristiana, afirmando el sentido oculto que encerraban los evangelios. Las tradiciones esotéricas de Oriente impregnaban sus conceptos, para ellos, la resurrección de Jesucristo fue solamente simbólica. Deseaban encontrar la perfección por medio de la gnosis, conocimiento, y de allí deriva su nombre, suplantando de ese modo el concepto de fe. Creían que el alma surge de Dios, y luego de sucesivas reencarnaciones, ella se desliga del cuerpo material para emprender el camino hacia Dios. El fundador fue Simón el Mago, sus seguidores habrían tomado enseñanzas de cristianos y judíos, de doctrinas egipcias y griegas. Fueron combatidos por el poder de la iglesia oficial. El sufismo. Dentro de lo que se considera mística oriental, encontramos el sufismo. Mientras que otras doctrinas del mismo origen preparan al adepto para vivir un mundo beatificado, más allá de su muerte, y ese accede durante su vida a una realización por medio de la comunicación y participación de verdades divinas, el sufismo tiene un fin que consiste en guiar el pensamiento hacia el conocimiento inmediato de lo eterno. Esta sociedad está delimitada al conjunto de musulmanes que practican el ascetismo. Tiene su origen en el Corán, en el budismo e hinduismo. El estado espiritual al que aspiran sus miembros es en deliberación de la individualidad, algo así como la abolición del yo para llegar a la subsistencia pura. Este estado es similar al nirvana. La iniciación es la entrega de una influencia espiritual y esta será dada por otro iniciado. El sufismo se rige plenamente por la ley islámica. Un importante representante de esta secta fue Ibn Rumi, uno de los grandes maestros del sufismo. Los caracteriza la idea del misticismo, la creación por medio del arte y la noción del amor como el alma universal. Los Krishna. Para muchos es una sociedad aún secreta. Toma el nombre místico de Bhagavad Gita, y está extendida hacia los confines de Occidente, aunque fue fundada en la India. Su fundador fue Swami Prabhupada. El iniciador propagó y ordenó que la doctrina fuera conocida y emprendida por Occidente, pues esta zona era considerada como zona de fragilidad mental. Esta sociedad postula una armonía entre el hombre y la naturaleza, por consiguiente, predican el retorno a lo natural. Su origen se remonta a las pequeñas comunidades, donde además de una tranquila convivencia de los miembros, ellos podían hallarse en perfecta armonía con todo el universo. Los templarios. La Orden del Temple nació en 1118, en el poderoso contexto político-económico del feudalismo teocrático. Al constituirse dispusieron una finalidad, vivir en obediencia, castidad y pobreza, además de defender al cristianismo y de consagrar su obra a Dios. 10 años después eran personajes importantes. Habían conseguido posesiones feudales estratégicas, bienes, tierras y hasta vasallos. En definitiva, se convirtieron en la sociedad feudal más enriquecida. Participaron en batallas contra los sarracenos en Tierra Santa. Es muy probable que en base a engaños y ardides hayan logrado su fortuna. También se dedicaron a luchar contra los moros en Valencia, Tolosa y Calatrava. En el 1307 fueron perseguidos, acusados de traición, lujuria, pactos diabólicos, etc., fueron exterminados, a pesar de la inmediata mediación del Papa Clemente V. A desdén de todo lo que se sabe de los templarios, siguen siendo un enigma histórico, una suerte de mezcla de herejías, riquezas y ambición. El satanismo. El cristianismo y el satanismo han formado un concepto interdependiente a lo largo de los siglos. Las iglesias han propuesto manifestar, desde siempre, el esquema teológico dual y contrario, bien y mal, Dios y demonio. En la India, Vishnu encarna la vida y el nacimiento, y Shiva, las potencias maléficas o negativas. También aquí son dos ideas inseparables. El Sabbat, profanación del Dios, las misas negras, los ritos diabólicos actuales son las formas más significativas del culto a Satán. Tal vez, bajo estos ritos, las personas intenten alcanzar el conocimiento, las experiencias paranormales, la ampliación de sus conciencias, para penetrar en el mundo de lo sobrenatural. Esta sería una forma de asir por medio de la magia a la otra dimensión paralela, distinta y normalmente oculta. Las sociedades de raza negra. Comprende ritos, cultos y canciones, originarios de África y mezclados con las ideas cristianas. En su acepción, el vudú es sinónimo de espíritu. Es un lenguaje místico, llegado a América alrededor de 1500. Tiene forma de una religión popular. Se forman danzas rituales en las que se entonan y marcan ritmos. Así se busca una comunicación personal entre los dioses y los iniciados en el culto a través de los momentos de trance y posesión de los participantes. La macumba, está también enclavada en el tráfico negro África-América, en el siglo XVI. Las colonias portuguesas necesitaban mano de obra para lograr sus asentamientos, los negros fueron esa mano de obra. La ciudad de Bahía fue la que mejor aceptó esta duplicidad, allí se instalaron fácilmente los nuevos cultos como la macumba, candombe, umbanda, y quimbanda. Estas desarrollan rituales semejantes al vudú de América Central. También proliferan los fetiches, los dioses paganos, entrecruzados con las nociones cristianas que vinieron como consecuencia de la colonización. Los francmasones. Es una característica predominante en las sociedades secretas iniciáticas el desarrollo y enseñanza de los altos valores de los más antiguos iniciados, sumerios, egipcios, hebreos, y hasta griegos. Intencionalmente buscan los conceptos de libertad y tolerancia, abiertos ya del fanatismo religioso o político. La idea de la divinidad se desenvuelve en el marco vital, la muerte, la vida, el crecimiento, el sufrimiento, el bien, y el mal. La Iglesia Católica dedica largos esfuerzos en combatir a esta sociedad, ya considerada como refugio del hombre libre pensador y casi siempre ateo. Los orígenes están dados por constructores cristianos practicantes de su religión y de la tradición que de ella emana. Al albañil libre, entre los constructores de la Edad Media, se le llamaba francmasón. Se reunían secretamente para realizar sus ritos y sus miembros se reconocían entre sí. En esta época se revelan signos esotéricos, debido a la influencia de los alquimistas medievales. La seguridad de los miembros del grupo se resguarda hasta el cansancio. Tienen un sistema de grados también relacionados con el oficio de albañil, aprendiz, oficial, compañero, maestro de obras y arquitecto. A través del tiempo se produce una honda transformación en la orden. Es el momento en que se la considera refugio de los ideales de reivindicación social, valores morales y espirituales, desembocando finalmente en la crisis francesa de 1789. Sus símbolos son el delta luminoso, que representa las nociones de la divinidad y la luz. La estrella es el centro de las irradiaciones de influencias benéficas y por lo tanto representa la fuerza cósmica que envuelve al universo. La letra G, es la geometría, la gravitación, la generación, la gnosis, y Dios. Finalmente, el sello de Salomón es la representación del bien y del mal, lo constructivo y lo destructivo, el espíritu y la materia. En la masonería, se llama profano al individuo que aún no ha sido iniciado en la orden. El hombre deberá pasar de un estado de ignorancia profana a convertirse en masón, sometiéndose a pruebas y a un simbólico y complicado ritual, luego el nuevo miembro podrá despertar claramente ante su nuevo estado. Será un adepto. Los Rosacruces. Esta sociedad ha dejado de ser secreta, dada la cantidad de adeptos que tiene en el mundo entero, aunque su origen sí lo fue. Hay muchos estudios sobre los Rosacruces, u Orden Rosacruz, que han sido realizados por sus propios miembros o por personas que un día pertenecieron a la organización. Todos ellos discrepan sobre el origen, si bien la mayoría apunta que esa orden debió nacer durante la época de la Reforma Protestante y el renacimiento intelectual de los siglos XV y XVI. Los Rosacruces, sin embargo, no dudan en atribuir su origen al faraón Tutmosis III, de Egipto, padre del gran reformador religioso Amenofis IV, que fue uno de sus principales adeptos y formadores. La mayor polémica se origina en la figura de un tal Christian Rosenkreuz, el Cristo de la Rosa y la Cruz, símbolos actuales del rosacrucismo, a quien se le atribuye o bien la creación de la orden o bien su refundación, por cuanto, para unos, se trata de un seudónimo de un personaje real, un alemán no identificado, que habría vivido entre 1378 y 1884, siendo para otros un personaje simbólico que pertenece a la leyenda. Pero por sus características actuales, el rosacrucismo no pertenece o no tiene la forma de sociedad secreta. Sin embargo, debemos mencionarla dado su régimen iniciático. Los iluministas o iluminados. Una de esas agrupaciones esotéricas que convirtieron su secreto en un mito que aún perdura, fue la de los iluministas. Fue fundada en 1776 por Adam Weishaupt, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Ingolstadt, Baviera. Weishaupt estudió con los jesuitas, matriculándose posteriormente en la Facultad de Derecho, donde fue profesor de Derecho Canónico. La orden aprovechó el esquema de organización jesuítico para ilustrar a los hombres y difundir la sabiduría con las más elevadas prácticas espirituales, y lograr así la total transformación de la humanidad y un mundo ideal, liberado de injusticias y autoritarismo, y con un pensamiento globalizador terráqueo, no cósmico. En un principio, la Asociación de los Iluministas no pertenecía directamente a ninguna logia, pero su iniciador, junto con otro de sus seguidores, ingresaron en la francmasonería para lograr su control interno y transformar sus esquemas, reglamentos y objetivos, utilizando a los más valiosos militantes dentro de esa sociedad secreta. Los grandes enemigos de Weishaupt fueron los jesuitas, quienes se valieron de todo tipo de artilugios para desenmascarar esta corriente secreta, que tuvo como fin la desaparición de los principados, y más personalmente, de los príncipes, tentativa que también hicieron los francmasones, que para muchos son seguidores de los iluministas. Fue también conocida como la Orden de los Perfectibilistas, cuando después de su oficialización, el 1 de mayo de 1776, toman gran vigencia las ideas del profesor de Derecho de la Universidad de Ingolstadt, exactamente el año de la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. La influencia de esta sociedad secreta funcionó en toda la historia de la civilización de Occidente durante los siglos XIX y XX. Se conoce que otras sociedades herméticas adoptaron las ideas iluministas, como la italiana, nacida en 1808 en Nápoles, que se llamó de los Carbonarios, a la cual pertenecieron los conocidos Giuseppe Garibaldi, y el otro Giuseppe Mazzini, editor de La Joven Italia, un periódico netamente revolucionario, que después formara otro movimiento, que se llamó La Joven Europa. De allí, también van a surgir las logias P1 y P2, esta última de gran conocimiento público en los últimos años del siglo XX. Para muchos, el gran corso Napoleón Bonaparte llegó al poder por su cargo de gran maestre de la Orden de los Iluminados o Iluministas, cuando él tenía otro cargo también importante en la sociedad masónica Fraternidad Hermética. Allí en Francia, los gestores de la Revolución Francesa, Georges Danton y Jean-Paul Marat, fueron iluministas, actuando a su vez en otra logia masónica, de gran predicamento en los finales del siglo XVIII, como fue la Sociedad de las Nueve Hermanas, conocida también como San Juan. En Alemania, la influencia de las ideas iluministas tuvo lustre a través de Maître Eckhart, orientador de tantas mentes a lo largo de todo el siglo XX. Dos grandes amigos, talentosos ambos, pertenecieron a esta corriente secreta, uno de ellos el maravilloso creador de Fausto, Johann Wolfgang Goethe, nada menos, quien arrastró al filósofo Johann Herder a practicar, en muchos de sus escritos, las ideas iluministas. En los Estados Unidos, cuya independencia fue generada por los más conspicuos francmasones de aquellos tiempos, recibieron influencia de Gilbert Lafayette, que llevó con sus ideas a realizar una moneda, prácticamente única en el mundo por su durabilidad o intemporalidad, que es el dólar americano, que tiene en su diseño figuras netamente esotéricas. Un Washington, un Jefferson, fueron iluministas, como ya en el siglo XX un Woodrow Wilson, y el paradigma que puso en primer plano al país del norte, Franklin Delano Roosevelt. Este último también formó parte de una sociedad secreta que abrigó a muchos poderosos, como fue la antigua Orden Arábiga de Nobles y Místicos, en nombre, nada menos, Hay autores, como René Aleao, que afirman que la influencia iluminista vuelve a comentarse en los primeros años del siglo XX, luego de un lapso de pérdida en jerarquía para los últimos 50 años del siglo anterior. Adam Weishaupt murió en 1830, y es cuando se afloja la influencia iluminista. Para muchos, ese rebrote de esta sociedad secreta se da a través de Engel, otro francmasón, que puso en carpeta otra vez esas ideas, con muchas reminiscencias templarias. Un gran amigo, Andreas Faber-Kaiser, lamentablemente fallecido a causa de una repentina enfermedad incurable, muchas veces me expresó que los dos secretos iluministas mejor guardados siempre fueron la fecha de nacimiento del fundador y la de la sociedad. Al operar misteriosamente y trabajar en los hilos ocultos del poder, hicieron que sus seguidores estuvieran siempre presentes en los momentos fundamentales de la evolución occidental. Léase Revolución Francesa, forzamiento del industrialismo, nacimiento de los Estados Unidos, Primera y Segunda Guerra Mundial, etc. A pesar de ellos, el creador del iluminismo murió en las sombras, desprestigiado por sus propios discípulos. Increíble, pero cierto, sus ideas están hoy aún vigentes, porque individuos que responden al clásico arquetipo del triunfador llegan a ocupar lugares claves por pertenecer a esta sociedad secreta, y muchas veces, arriban al poder gracias a disposiciones no muy éticas. Lo has sospechado muchas veces, ¿no es cierto, amigo lector? Ellos tienen un poder que está por encima de los propios gobiernos democráticos y actúan con una solidez al que es obvio que algo los apoya. Los nombres y los hombres son muchos y variados. Son realmente HDN, sus características de acción hacen pensar mucho y los vuelven dignos de ser investigados seriamente. Si bien es difícil el hacerlo, se puede, solo hay que intentarlo. Un hecho. El 4 y 5 de mayo de 1996 se realizó en Barcelona, España, el primer congreso de expedientes X. En ese país la exhibición de la serie televisiva tuvo una extraordinaria repercusión y rozó la conmoción pública. Mis amigos españoles se toman apasionadamente todo lo que sucede en la pantalla chica, la famosa caja boba. Mi amigo Josef Guijarro, que representaba a la investigación OVNI, algo que hace muy bien, dicho sea de paso, comunicó al público que los organizadores del evento habían recibido amenazadoras llamadas telefónicas. Mucho cuidado con lo que hablan, les habrían dicho. Por ello invitó al conferencista Pepe Rodríguez a no referirse al señor Mario Conde como vinculado a la masonería y a la Orden de los Iluminados. Buen investigador de sociedades secretas y de todo lo sectario, Rodríguez hizo caso omiso, restándole total importancia al suceso, y expresó sus dudas sobre la actual existencia de los iluministas. Hay quienes piensan totalmente lo contrario. Se sabe que universidades como la de Oxford y la de Yale, son suministradoras de iluministas, de allí han salido muchos presidentes norteamericanos y dirigentes británicos. Uno de ellos es George Bush, quien en muchísimas oportunidades habló de la idea de un nuevo orden mundial, como lo había hecho antes Nelson Rockefeller, el hipermillonario que surgió de las calles de Nueva York luego de ser un perfecto mendigo. Este nuevo orden mundial tiene que ver mucho con las ideas del iluminismo, por las cuales fue también muy atraído John Fitzgerald Kennedy, proveniente del famoso clan Kennedy, de raigambre secretista, y miembros de la francmasonería. Actualmente, este iluminismo tiene una central dirigente formada por 13 miembros procedentes de varios países, que funcionaría como un tribunal global, donde están en el tapete permanente de decisión los hechos claves de nuestro planeta Tierra, que, como ya se sabe, cada vez más se orienta hacia una globalización cuyo eje fundamental son los Estados Unidos de Norteamérica. También los tigres asiáticos están a la expectativa. China, la gran incógnita para el siglo XXI, Japón, Corea, Singapur, Indochina, que forman un cónclave financiero, más allá de la competencia comercial cotidiana, ellos también estarían representados en este tribunal global. Este tribunal se reúne en un rascacielos de Manhattan, en plena Nueva York, la capital del mundo, para muchos, así como en Building, un casino de San Antonio, Texas. Otro conocido investigador español, Eliseo Bayo, afirma que existe en la actualidad un programa de crecimiento cero poblacional y tecnológico, contracultural y profeudal, que está presente en el Club de Roma, la Comisión Trilateral, el Club Bilderberg, la Fundación Aspen, el Proyecto 1980, etc., todos relacionados con el iluminismo. Allí se planifica, desde hace 30 años, la historia del presente y del futuro de nuestra humanidad. Hay varios testimonios que indican esa realidad, lo saben perfectamente los gobiernos del tercer mundo, de los cuales algunos luchan por independizarse, mientras otros se entregan cada vez más. Tema para investigar, un buen acicate. Desde España me llegó una información que me hizo pensar bastante. Las redes de los iluministas llegan a periódicos famosos en el mundo, que incluyen así como hacen, la efectivización del gran primer plano norteamericano en estos momentos y no son otra cosa que el fundamento de su hegemonía. Los diarios Wall Street Journal, Financial Times, The Economist, Fortune, y nada menos que Time y Life, propugnan el nuevo orden mundial, con la ideología iluminista y una red de poder decididamente increíble. Personas como Margaret Thatcher, George Bush o Giscard d'Estaing, supuestamente retirados de la política, siguen influyendo en forma total en el accionar de los gobiernos, sea del país que sea. Grandes empresarios como Rothschild, Agnelli, DuPont, Morgan, Rockefeller, todos iluministas, son representantes de las grandes firmas multinacionales que mueven los hilos de la economía y la política mundiales. Las conclusiones son obvias, pero tenemos que formularlas, para el razonamiento, para el análisis y, fundamentalmente, para la investigación. Estas sociedades secretas que en un principio tenían ideas altruistas y espiritualistas se fueron deformando a través del tiempo, hasta convertirse en grupos de poder con influencia decisiva. Esta supuesta conspiración en las sombras, con distintos rótulos, lleva una larga historia de muchos años, con un estandarte público de ayuda filosófica, espiritual y de fraternidad. Sin embargo, el objetivo de lograr hombres más perfectos y solidarios con la naturaleza ha llegado a plasmarse como el fin último de tener poder para sojuzgar. Por eso, todo lo que aporte cultura, educación, menos hambre y salud, para todos los pueblos del mundo, debe aniquilarse, de cualquier manera. Los ovnis, al haber provocado un gran impacto en la conciencia del ser humano haciéndolo pensar en que algo hay fuera de nuestra cultura, de nuestra civilización y nuestra tecnología, deben ser tratados con sorna, o expresar de ellos que son rumores, cosas locas de la gente, invenciones, pavadas, etc. Lo mismo sucede con la parapsicología, en donde el hombre descubre que puede producir 67 fenómenos más allá de lo normal, la mente puede extender sus sentidos, fenómenos y gamma, o percepciones extrasensoriales, o se pueden mover objetos materiales solamente con la mente, fenómenos y capa o poltergeist, o producir energía curativa que realiza la sanación del semejante a la manera del brahmanismo, fenómenos y beta, o sanación paranormal. Los estados modificados de conciencia, no alterados, como expresa la psiquiatría clásica y ortodoxa, que pregona el esoterismo o el brahmanismo desde hace milenios, tienen que ser considerados científicamente fenómenos sin asidero. Esta organización del accionar de las sociedades secretas tiene muchos puntos en común con los hombres de negro, nuestros Men in Black, o les messieurs en noir. Quizá tenía razón nuestro querido Andreas Faber-Kaiser, él ya no está entre nosotros, pero sus ideas están en sus libros, en los números editados de su maravillosa El Mundo Desconocido, la revista que a fines de los 70 yo dejé en sus manos para que él la editara. Sus palabras, sus investigaciones, sus escritos, serán siempre un norte para reflexionar, algo que lamentablemente pocos seres humanos hacen en este convulsionado mundo, sumergidos por las banalidades de la caja boba, el mal periodismo o la locura informática de Internet. Lamentablemente, vivimos endiosando a pobres, pobrísimos, ídolos con pies de barro. ¡Qué hermoso poder parar la pelota y meditar! Hemos cambiado el verdadero pensar de René Descartes del cogito ergo sum, aún pienso, luego existo, cuando lo que expresó y fundamentalmente sintió el gran filósofo fue medito, luego existo, Descartes rezaba, para existir, meditaba, se concentraba en el uno mismo para vivir, iba para el adentro y no para el afuera. No te olvides que el verdadero poder está dentro de ti, querido lector. Allí mora una pequeña parte del grande, del ese que en verdad tiene poder. Todos, en mayor o menor medida, buscamos poder. Y así somos también educados. Vivimos en pos del poder económico, compra primero tu casa y tu automóvil, el social, búscate un chico o una chica de posición, el político, hazte amigo del juez. Pero ninguno de ellos sirve, el único, importante y definitivo, es el poder espiritual, tu seguridad interna, tu sonrisa sentida desde adentro y no la hipócrita, el dar, sin esperar recibir, si hay reciprocidad, el ay mi, de los quechuas, mejor, pero si no, siéntete feliz dando, porque es la gran manifestación del amor. Y pensar que en sus orígenes, las sociedades secretas pregonaban quizá lo mismo. Ahora, sigamos nuestra ruta de investigación. Los libros malditos y los hombres de negro. Los hombres de negro representan una sinarquía que tiene como base, abominable, por cierto, hacer desaparecer los libros del gran saber universal, los libros que hablan de los secretos de la naturaleza, del lenguaje de los animales, de las fuentes de saber desconocidas que se encuentran latentes en el hombre. Permanentemente la conspiración continúa de un modo silencioso e irreversible, sus huellas las podemos encontrar tanto en Oriente como en Occidente. Libros tales como Hierros en Creuser, Surge Schitainer Reformación, La Magia Negra, de Stanislao de Guatia, Estudios de los Mahatmas, Sus Misterios y Sus Soluciones, de Saint-Yves d'Albaidre, desaparecieron sin dejar rastros. No obstante, he podido tener acceso a otros libros que se encuentran dentro de la categoría de los prohibidos. Los más interesantes son, según mi criterio, el papiro Voynich, Neferkata y el libro de Thoth, y las estancias de Xian. El documento Voynich. Las islas británicas se destacaron durante los siglos XVI al XVIII por su soberanía marítima y la hegemonía de su armada. Fue un país que dio al mundo los más avesados lobos de mar. La idea de lanzarse a los mares y a su conquista fue de un solo hombre, de origen inglés. Su nombre es John Dee. fue él quien concibió la idea de un meridiano básico, el de Greenwich, así como también fue él quien introdujo por primera vez dos globos terráqueos, que trajo desde Lovaina junto con los instrumentos de navegación marítima. Un solo hombre conquistó la fama que incluso hoy tienen las islas británicas como soberanas del mar. Pero, ¿quién era John Dee? Nació en Londres en el año 1527, y falleció en 1608. Era notorio por sus extraordinarios conocimientos de matemática y también por ser un destacado científico inglés. Cursó estudios en la Universidad de Cambridge y se distinguió por su elocuencia e inteligencia. Inteligencia que, si bien lo llevó a ocupar posiciones destacadas, también fue la que lo condujo a la expulsión directa de la mencionada universidad. John Dee era amigo de fabricar desde muñecos mecánicos hasta extrañas computadoras. Fue un cerebro excepcional, pues en 1540 nadie había pensado en construir algo así. Durante el mes de junio, en la universidad, se efectuó una representación de teatro de Shakespeare, a la que asistió lo más selecto de la sociedad británica. Para esa oportunidad, John Dee fabricó un enorme escarabajo mecánico, que provocó el pánico y causó que se suspendiera la función. Ello supuso que se procediera a la expulsión definitiva de este inquietante hombre de la Universidad de Cambridge. Los jueces dictaminaron que Dee había cometido brujería. Para finalizar este breve comentario, el 23 de mayo de 1581 fue una fecha especialísima para John Dee, pues, tras varias tentativas en el terreno de la física y de la química, logró crear el espejo mágico, un espejo de color negro, construido con antracita. Este espejo se conserva intacto en el Museo Británico. La fórmula para mirar en él y descubrir mundos dimensionales se la llevó John Dee a la tumba. John Dee dedicó gran parte de su vida a recorrer el mundo y coleccionar